encuentro con el escritor mexicano Juan Villoro la había trastornado. Sentía que había viajado a México, el país donde siempre quiso ir, el país de sus sueños. ¡Viva México, cabrones! La figura importante, magnífica de Villoro le daba la fuerza de tomar su maleta y regresar a su país, uno de esos países de la Europa del Este. Aún sentía su perfume mexicano en su cachete. El viaje al aeropuerto fue un sueño. Sentía que la inspiración de Villoro la acompañaba. Por eso era un sentimiento raro, pero no se sentía sola. Llega al terminal para dejar su maleta y, como cualquier muchacha bien educada, hace la cola. No pasa un minuto y se le acerca un hombre contando los billetes en su cara y hablando en un español con un acento de estos de uno de esos países de Europa del Este. Le dice: necesito 5 euros para comprarme el billete para irme a mi casa. Ella lo mira y le dice tranquila: no tengo. El hombre insiste. Casi se pone de rodillas, la suplica, cuando ella, con un aire infantil, saca de su bolsillo 1 euro y se lo da, pensando que está bien dar una limosna de vez en cuando. Sin embargo, el chico insiste que le faltan 4 euros para que compre su billete. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Ella le dice que ya no tiene y se va. Deja su maleta y se dirige al cajero para recargar su móvil, porque así tendrá saldo para llamar a su novio, a su amante. Love is in the air. Menuda sorpresa para ella cuando gira y ve al chico que la persigue. Se le acerca al cajero y le dice: saca 5 euros para mí. Ella, muy irónica como siempre, le contesta: tengo 5 euros en la tarjeta. Si los quieres, tendrás que romper el cajero, porque este cajero da solamente de 10 euros para arriba. Y además, yo quiero cargar mi móvil para hablar con mi novio. ¿Algún problema? El chico se le quedó mirando y con cara de asombro se aleja de ella. Los polis no tardan en llegar y se van a charlar un momento con este chico. Tal vez ellos sí le darán sus 4 euros para el billete. Ella, un poco paranoica, sale del aeropuerto para fumar un cigarro antes de subirse en ese pájaro del cielo. Mirando a su alrededor para que el chico no le persiguiera, de pronto escucha una voz de un British English. Do you have a cigarette? Ella lo mira, sonríe y le dice: sí, tengo. Le da un cigarro. El gentleman inglés le quiere dar 1 euro por el cigarro, pero ella se niega. De ahí empieza una típica conversación de aeropuerto, de vuelo, de retraso. Luego, el inglés, hombre de negocios, porque iba muy trajeado, se va. También se va el chico este europeo, tal vez feliz de encontrar sus 4 euros. Ella, sin 1 euro, pero con la gracia de que hubiera podido recuperar el euro perdido, se sube al avión con el libro de Villoro en la mano, con el sueño de aterrizar un día en Benito Juárez, el aeropuerto de la ciudad monstruo. What a wonderful world this would be.